Ya. El Julián me va a decir que me copio de él, pero es mentira. Puto chango, ya le dediqué una canción. Maldito, ojalá te balaceen la casa, que es una mierda. Por favor, Cas, deja de arderte, porque sabes que Chems, la película, es original de mí. Por favor, Chems, la película, la inventé yo. Ya. Por favor, Cas, por favor, cállate la boca. Chems, la película, es mía, es una idea original de mí. ¿Por qué tenés que copiarme, puto guatemalteco de mierda? Por favor, sos muy aburrido. Tus videos son una cagada. Hasta el Noticas le hice un ITPH. Por Dios, qué miserable. El rap de las empanadas está bueno, pero el Julián es un pelotudo. Son las 2 de la mañana y yo cantando como imbécil sobre un beat de Kanye West. Por favor, denme plata, por favor, por favor. Ya, denme plata, me muero de hambre. Tengo un rugido de tripas. Quiero llegar a los 100.000 subs. Por favor, denme su plata. Me ando muriendo de hambre. Por favor, tengo hambre. Por favor, tengo hambre. Por favor, tengo hambre. Por favor, tengo hambre. Por favor, Julián, dame un plato que tengo hambre. La milanesa ya me cansó, la empanada igual. Por favor, quiero taco. Por favor, denme su plata. Su plata no es valiosa, yo me la merezco. Su plata es mía. Tengo hambre, así que dónenme en mi mercado pago. Por favor, dónenme en mi mercado pago. Quiero comprarme 80 Robux. Tengo poca plata, ya me gasté la que tenía.